¡Qué papón! Traigo una pena en el alma, traigo una pena de amor, porque la mujer que amaba y con otro se marchó. Compadre bello, en el bello bodó, cura.com, cura.com. Oiga, señor cantinero, sirvamos un tema. Barranquilla, Pedro Sánchez, el original. Se fue con otro, solo me engañaba, solo mentía, decía que me amaba y conmigo jugaba. Solo me engañaba y me partió el alma, la muy descarada, y decía que me amaba, conmigo jugaba. José Murillo y el tío Roy en Panamá. Ay, yo que tanto la amaba y me partió el corazón, pero guardo la esperanza de encontrarme un nuevo amor. Fidel Petro y Fidel Mercado en San Pedro de Urabá. Veré arrepentida.